Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que el cambio climático no es causado por el hombre, sino por la actividad del Sol y las fases de la Luna? Según las declaraciones del meteorólogo británico Piers Corbyn que circulan por redes sociales. Esta noticia es falsa. Las declaraciones del meteorólogo contradicen la evidencia. La comunidad científica internacional coincide en que el hombre ha tenido un papel fundamental en el reciente calentamiento global, a raíz de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios que se han presentado en la energía solar y las fases de la Luna no son suficientes para inducir el cambio climático de los últimos años. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. El director de la DIAN asegura que hay que legalizar y grabar la cocaína. Luis Carlos Reyes aseguró que las desgracias que vienen del narcotráfico tienen que ver con su ilegalidad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que ascendió a 25 el número de personas capturadas que son señaladas de hacer parte de la banda criminal El Tren de Aragua. En internacionales, el partido gobernante surcoreano amenazó este viernes con romper el pacto de cese de hostilidades militares que alcanzó en 2018 con Pyongyang si el régimen norcoreano realiza un nuevo test nuclear en el marco de su actual escalada de pruebas armamentísticas. Y en los deportes, el árbitro de la Argentina-Inglaterra de México 86 subastará el balón con el que Diego Armando Maradona anotó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues hablemos del tema de México. El tema de México, no, qué pena decir, ¿sabes? Bueno, hablemos de otras vainas, ¿bueno? Sí. Bueno, sí. Después de 80% de la población cae en 4 años. Después del 80% de la población cae, espérese, miro porque no entiendo. Los oficiales han cancelado. Ustedes saben que el cangrejo de Alaska es lo más importante que hay, ¿no? Alaskan okay. Crab. Uh-huh. Son esos cangrejos que miden 2 metros las patas y es un plato muy apetecido. Qué rico, los Alaskan sí, King Crab Legs. Mm. Cangrejo rico. Esas patas las hacen hervidas y las pones en mantequilla derretida hirviendo y es para chuparse los dedos. Claro, una porción de esas patas vale $80. Eso sí, seguro. ¿Y el dólar a ese precio? Sí, pero es que hay que pagar en dólares y hay que tener dólares. Ya hay que ganar en dólares. Esa figura de tener pesos y ir a dólares es no, muy complicada. Difícil. O sea, uno a 4,700. No, imposible. Pues un hotel de $200, estamos hablando de $1,000,000 la noche. Yo claro. No sé cómo puede pasar la vida así. Pues hombre, estos son los que llaman el Red King Crab Harvest. Óigame, la decisión... de que han cancelado los cultivos por primera vez, pues tiene a la gente muy triste. Ah, no, pero no es el que les digo. Este es chiquito, Snow Crab. Uy, no, Alaskan King Crab, eso es muy complicado. Es que en Alaska a usted le tiran el periódico que se llama Alaskan News. Sí. Y le botan un salmón y unas patas de cangrejo dentro de un totazo. En una bolsa de plástico. Me muero gratis por ir allá. De un totazo así. Oiga, es que la verdura es uy, fuerte. ¿Cómo? Los verdes, por favor. Le digo, qué por verdor. Mónica, pero ¿qué tranquilo. Pues tranquilo. Yo sé que no, estás haciendo una analogía. Obviamente no en el periódico, pero dice, lo dices es porque hay abundancia de patas de cangrejo. Blancos, oigamos ¿no? Los verdes. Todos los colores tienen pasaporte abierto. Al este final, lugar, por favor, cambia. Los ¿no? Verdes. Y con importante verdor. No, pero María Juliana. Verde. No, Mónica, por favor, en este momento es. Hágale a Mónica. E inocente, o sea, hágalo encima. No guarda ningún y en serio, le bajas un poquitico.